Bueno, Carlos Grande es presidente del Partido Solidario de la provincia de Buenos Aires. A ver qué opina él de todo esto. Hola, Carlos. Pablo Dugan saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. ¿Escuchó lo que contaba nuestra cronista del resultado de la reunión? Escuchaba el cierre y en parte no me sorprende, digo, porque todas estas fueron grandes especulaciones fundamentadas, especialmente por los medios concentrados, de lanzar esta necesidad de que un sector del campo se ponga como en pie de guerra ante la aplicación de la ley de solidaridad, puntualmente en los artículos 52 y 53, que habla de una suba de las retenciones hasta el 35%. Uh-huh. Evidentemente, bueno, el sector un sector del campo, digamos, un sector de los productores más concentrados del campo, generó toda una movida de tal manera que bueno, se presentó todo como un gran conflicto donde se esperaba esta reunión puntualmente, y en realidad lo que más se esperan son los anuncios del domingo del presidente de la Nación, donde indique de qué modo esta ley, que tiene que ver con una emergencia catastrófica para el país y puntualmente para la provincia de Buenos Aires, en términos de que la población no solamente está en una emergencia de hambre, sino en una emergencia de sanidad, en una emergencia educativa, de algún modo aplicar la suba de estos puntos en las retenciones de exportación implicaba avanzar en un tema que tiene que ver con la transferencia de los recursos y la distribución de la riqueza de los... O sea, usted estaba de acuerdo en este aumento, si se daba. Sí, por supuesto, porque en realidad, digamos, la Argentina no produce dólares. Los dólares que entran a la Argentina vienen a partir de las retenciones. Y lo que nosotros pudimos ver en estos últimos 4 años, no solamente que bajaron 5 puntos las retenciones a la soja y al aceite, sino que el resto de los productos, de los famosos commodities que tenían retenciones, pasaron a tener retención cero en las exportaciones, y encima no había plazos para liquidar esas ventas, ¿no? Uh-huh. Y estaba de acuerdo con la idea de que si se aumentaba, se segmentaba por regiones y se bajaba un poquito, que creo que es una idea que todavía está dando vueltas y tal vez haya algo de eso en el anuncio. La ley lo que contempla puntualmente es esto, digamos. Creo que si hay algo que se aprendió con el famoso conflicto que tuvimos con el campo en el gobierno anterior, claro, la famosa 125, fue que hay una necesidad puntualmente de que no, el campo no es una totalidad en sí misma, uh-huh, sino que hay que segmentarla, hay que compensar, porque hay no solamente que hay que segmentar, sino que hay sectores que tienen que tener compensación, puntualmente los de las economías regionales, y avanzar también en algo que tiene que ver con una equidad territorial. Para que tengamos una idea, digamos, hay aproximadamente 20.000 personas son dueños de un tercio de la tierra productiva en la provincia de Buenos Aires, con lo cual no es que es una aplicación de la suba de retenciones a bien todo el mundo. Vos tenés una gran cantidad que apenas tienen 100 hectáreas, que son pequeños productores, y que en realidad es lo que tenés, sí, que preservar en el desarrollo de una economía... No, clarísimo. Clarísimo, Carlos. Vamos a esperar a ver que si hay algún anuncio entonces el domingo. En principio parecería que no, pero qué sé yo. Esperaremos el discurso del presidente, que va a ser muy importante. Muchas gracias, Carlos. Un gusto. No, te mando un abrazo grande, Pablo. Gracias. Un abrazo.